Lesson 8. Conversations. Conversation 1. Good afternoon. What would you like to order? Buenas tardes. ¿Qué desea pedir? What's the special of the day? ¿Cuál es el plato del día? As an appetizer, we have ceviche de pescado. Como entrada, tenemos un ceviche de pescado. The main dish is ajiaco con pollo. El plato principal es ajiaco con pollo. And as a dessert, we can offer you arroz con leche, natilla, or cuajada con melado. Y de postre le podemos ofrecer arroz con leche, natilla o cuajada con melado. What are the ingredients in ajiaco? ¿Qué ingredientes tiene el ajiaco? Ajiaco is a type of thick soup with chicken, different kinds of potatoes, and guascas. El ajiaco es una sopa espesa a base de pollo, diferentes tipos de papa y guascas. A typical herb of the region. Una hierba típica de la región. It's served with corn and avocado. Se sirve con mazorca y aguacate. Well, it sounds good. Bring me the ajiaco by itself. Bueno, suena muy bien. Tráigame el ajiaco solamente. And for dessert, which one do you recommend? ¿Y de postre? ¿Cuál me recomienda? The cuajada con melado is very good. La cuajada con melado está muy buena. Very good. Muy bien. Anything else? ¿Algo más? A beer, please. Una cerveza, por favor.